a llamas desde su herida débilmente. Programa número 20. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Tinku 107.9 MHz en tu dial y por internet ingresando en radiotinku.blogspot.com. Mi nombre es Demian y en la operación técnica se encuentra mi amiga Nati. Les recordamos que la repetición de este programa la pueden volver a escuchar el día sábado de 5 a 7 a.m. por la Tinku y el día jueves a las 18 horas por FM Sierras, nuestra radio comunitaria amiga, en el mismo dial 107.9 MHz. Como es habitual, en la primera parte del programa vamos a reproducir un disco completo, del cual vamos a hacer una breve reseña para interiorizar en datos, fechas, lugar y quienes estuvieron a cargo de la creación del álbum. En la segunda parte del programa tenemos la sección dedicada a los Beatles, también el segmento de voces femeninas y, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a compartir algunas canciones que seleccionamos para presentarles. Esta semana elegimos un disco de rock argentino para presentarles. Es una buena ocasión para quienes no lo conocen, lo descubren, y para quienes sí lo conocen, lo vuelvan a escuchar y redescubrir. Hoy vamos a escuchar Mondo di Cromo de Luis Alberto Spinetta del año 1983. Para contextualizar un poco, el disco se grabó entre febrero y mayo de 1983. Argentina seguía bajo el gobierno de facto militar, ya había pasado la guerra de las Malvinas y se preparaba para la vuelta de la democracia con las elecciones presidenciales de octubre de ese año. En diciembre de 1983, una semana antes que asumiera Raúl Alfonsín como presidente electo, se edita el álbum Mondo di Cromo, que es el quinto disco como solista de Spinetta y el 16º de su carrera musical, lanzado al mercado casi al unísono con Bajo Belgrano de Spinetta Jade, que es lo que escuchamos recién de fondo. Mondo di Cromo cuenta con la participación de músicos que acompañaron a Luis Alberto en bandas anteriores, como es el caso de la base de Invisible, Pomo y Machi. También aparece David Lebón y Leo Sujatovic, quien aporta sonidos novedosos para la época en el sintetizador Prophet 5, como se puede apreciar en varios temas del álbum. Por ejemplo, el que abre el disco, Paquidermo Deluxe, uno de los 5 instrumentales que contiene Mondo di Cromo, grabado por Spinetta en guitarras y bajo, Leo Sujatovic en teclados y Pomo Lorenzo en batería. El título del tema es un juego de palabras utilizando la imagen de un elefante como símbolo zen y deluxe por la luz. sol. Newton ya explotó y muy pocos pudimos zafar. Ahora el mundo no tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en nada. Vías muertas de un expreso que quedó en el pasado. Vamos a transportarte a escuchar música como se grabó originalmente. Seguimos escuchando Mondo di Cromo de Luis Alberto Spinetta del año 1983. Recién sonaba Yo quiero ver un tren, con una letra futurista de un sobreviviente hablando del post-holocausto nuclear, dejando como saldo mucha contaminación, falta de agua, utilizando la imagen del tren como un elemento del pasado. En este tema aparece David Lebón en la primera guitarra, en el bajo, tumbadoras y coros, Spinetta a cargo de la voz y guitarra rítmica y Pomo en la batería. Ahora vamos al tercer tema del álbum, La rifa del viento. Una canción con un aire uruguayo, según Luis Alberto, tocado en afinación abierta que él mismo dijo no poder volver a reproducir. Y luego viene Herido por vivir, un tema que gira bajo un riff tenso que se va aclarando conforme la letra suplica descansa, como escape a la dura realidad. Thank you. quiero ver si acaso no gano algo en la rifa del viento, viento. Vos no te sacrifiques más, tu cuerpo está completo. Descansa. En A Través del Universo vamos a transportarte a escuchar música como se grabó originalmente. Recién sonaba Simil Bayón, el segundo instrumental del disco, grabado únicamente por Spinetta y el baterista Pomo Lorenzo, con ciertos aires de música del nordeste brasilero. Ahora vamos a escuchar Cuando vuelva el cielo, una canción de amor dedicada a su mujer de ese entonces, también con un aire brasileño. Cuenta con la participación nuevamente de David Lebón, esta vez en la batería y percusión, Machi Rufino en bajo y Luis Alberto en guitarra y voces. Y después va a sonar Lo siento en mi corazón, un tema pop con una letra humorística muy del estilo de Spinetta. Vamos con Simil Bayón. Como llama la luna a Thank you. la radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Seguimos repasando Mondo di Cromo, el álbum de Spinetta de 1983, que curiosamente se editó casi en simultáneo con Bajo Belgrano de Spinetta Jade. Recién sonaba ¿Será que la canción llegó hasta el sol?, un hermoso tema que nació como una canción de cuna grabada únicamente por Spinetta y sobre el final con Sujatovic en teclados. Ahora vamos a escuchar una mini sección de dos temas interpretados por los tres, Invisible. Primero, Días de Silencio, haciendo referencia a la opresión y represión por parte de la dictadura militar, que ya se estaba en su fase final, para dar paso a la tan ansiada vuelta de la democracia. Y luego, otro instrumental, también a cargo de la primera formación como trío de Invisible, haciendo El Bálsamo. Hoy el lobo suelto está. Mira sus ojos brillan en el desquicio del fuego. Yo solo escucho tu voz, yo solo escucho tu voz, el abanico del sol. Su puerta cerró, la voz de alguien se empequeñece. Y hay ruidos de pasos por la piel, la melodía se duerme. Y tu rumor me llega. Veo las manos del hombre encendiéndose, manos encendiéndose. desde el Valle de Tras la Sierra, a través del universo, por Radio Tinku 107.9. Blackbird fly, blackbird fly. La, ta, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Llegamos al final del disco. Antes sonaba Para Valen, un breve y cálido instrumental dedicado a Valentino, hijo de Luis Alberto, donde suenan platillos y silbatos que emulan el canto de pájaros, creando así una atmósfera única. Luego escuchamos No te alejes tanto de mí, tal vez el tema de más difusión del disco, un clásico ya de la discografía de Spinetta que cuenta con la participación de David Lebón en guitarras y coros. Y para cerrar este gran disco vamos a escuchar el quinto instrumental del álbum, Tango Cromado, que si bien es un instrumental, el título es una crítica hacia lo estático y lo poco evolutivo en las letras del género del tango y sobre la gente en general que pareciera estar cromada, adormecida o apegada a una forma de vivir en contrapartida a la juventud llena de energía depositada en un futuro mejor. Un concepto que aparece en varias letras de este disco que justamente lo que hace es mostrarnos que en ese momento había que depositar las esperanzas en el futuro, pero sin olvidar los fantasmas del horror que por entonces estaban agonizando. Con un sonido novedoso para 1983 y sin dejar de lado su estilo letrístico y musical, Luis Alberto Spinetta presenta este disco que nos muestra un momento de inflexión, no solo a nivel social, sino también musical, marcando un poco el sonido de lo que vendría en la década de 1980. Ahora suena el último tema del disco, Tango Cromado, del disco Mondo di Cromo, de Luis Alberto Spinetta, de 1983. Vamos a transportarte a escuchar música como se grabó originalmente. Los domingos de 19 a 21 horas por Radio Tinku 107.9, tu radio de encuentro. And she's making me feel like I've never been wrong.

go by name. That's right, look up to the moon. You know my name. You know my name. You know my name. Look up the moon. You know my name. Look up the moon. You know my name, baby. You know my name. You know my name. You know my name. Come on, Dennis, let's hear it for Dennis Opel. Un día después de la grabación del tema que escuchamos recién, el 18 de mayo de 1967, John Lennon y Paul McCartney le devolverían la gentileza a Brian Jones participando de la grabación del próximo simple de los Rolling Stones, We Love You, donde aportarían los coros. was your first mistake. You took your lucky break and broke it in two. Now what can be done for you? You broke it in two. Too many people sharing party lines. Too many people never sleeping late. Too many people paying parking fines. Too many hungry people losing weight. That was your first mistake. El día 17 de mayo de 1971 sale el segundo disco solista de Paul McCartney llamado Ram, el cual en medio de una batalla legal con sus ex compañeros de banda y con el manager Alan Klein, hay algunos guiños y mensajes en varias letras hacia los otros tres Beatles. Una de ellas es Too Many People, tema que abre el álbum y que escuchamos recién, y la otra es Smile Away, un potente rock con un bajo saturado en distorsión que da la impresión que estuviera roto el amplificador y que vamos a escuchar ahora. Y después de Smile Away vamos a escuchar del disco McCartney 2, una versión en vivo de Coming Up, que salió el 16 de marzo de 1980. One, two, three, four. We'll be right back. Thank you. El día 20 de mayo de 1991 se edita el Unplugged de Paul McCartney, del cual recién escuchamos un tema que pertenece al disco Help, I've Just Seen Your Face. Yo solo vi tu cara. de ese mismo disco, y para darle cierre al segmento dedicado a los Beatles, vamos a escuchar un estándar de jazz, Ain't No Sunshine, de Bill Withers, del Unplugged de Paul McCartney de 1991. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Is she really gone to stay? Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. I know. I can't leave no thing alone. Ain't no sunshine when she's gone. Woo-hoo. Sunshine when she's gone. Is she really gone to stay? Hey. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Time she goes away. Anytime she goes away. Ain't no sunshine. Hey, yo, thank you. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Segmento dedicado a las voces femeninas. Muy bien, seguimos en A Través del Universo y entramos en el segmento dedicado a las voces femeninas, donde vamos a pasar tres canciones que tienen como protagonista voces femeninas. Primero vamos a escuchar a Jefferson Airplane con White Rabbit, del disco Surrealistic Pillow, Almohada Surrealista. Ya el nombre del disco nos habla de una atmósfera psicodélica en 1967, lo que se denominó El Verano del Amor. Esta canción, compuesta por la cantante Grace Slick, fue creada bajo influencia del libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, entre otras cosas, ¿no? Conejo Blanco, de Jefferson Airplane. Después vamos a escuchar a Portishead con Sour Times, Tiempos Amargos, tema que abre el primer disco de la banda, Doomy, de 1994, de esta banda británica liderada por Beth Gibbons. Y por último, para cerrar el segmento, vamos a escuchar a Marlena Shaw con Feel Like Making Love, de 1975. in winter turn to spring. Walking on in the dark and seeing lovers do their thing. A través del universo vamos a transportarte a escuchar música como se grabó originalmente. My girl's mad at me.

Muy bien, y llegamos al final del programa. Lo que escuchábamos antes era Madness con My Girl de 1979. Recién escuchamos Sumo, DVD del disco Divididos por la Felicidad, la versión de 1985. Y ahora, para despedirnos, nos vamos con The Clash, The Magnificent Seven de 1980, del disco Sandinista, en homenaje a Augusto Sandino, el líder revolucionario nicaragüense que casualmente ayer hubiera cumplido 124 años. 124 años del natalicio. Vamos con The Clash, hasta la semana que viene. Plato the Greek or in Tintin. Who's more famous is a billion men?